ese amor que está conmigo hoy. Por no haberle confiado desde un principio toda mi verdad, ha perdido su confianza en mí. Pero no la dejaré de amar, aunque la he engañado, he cometido un error y lo pagaré dándole todo mi amor. Pero no la dejaré de amar, aunque la he engañado, he cometido un error y lo pagaré dándole todo mi amor. Todavía desconfiando, no entiendo por qué ella a mí me ha perdonado. Mucho será que me quiere, que me aceptó, y ahora le daré mi amor.